tu idioma es taila. Haciendo un poco de música, escribo y la hago única. Hay mil maneras de expresarse con la lírica, métrica y prosa, escoge la tuya y deja que fluya, sin que nada la destruya. Música, escribo y la hago única. Hay mil maneras de expresarse con la lírica, métrica y prosa, escoge la tuya y deja que fluya, sin que nada la destruya. Inspiración es lo que siento cuando oigo el ritmo. Usa tus armas, no te rindas jamás. Hay algo más detrás de la cortina. Yo pongo el underground, tú ponte vaselina. Música buena suena en Badalona. Le pongo crema a cada tema. Soy el Kuma en primera persona. Me sale de dentro y no es un don. Es el trabajo y el esfuerzo que te crea esta ficción. Buena vibración con Yanato. Otra canción, DJ Kea le está al mando. Está claro, esto suena diferente. NSP tiene el estilo más caliente. Inspiración es lo que siento cuando oigo el ritmo. Y en mi interior no necesito de expresarlo. Inspiración es lo que siento cuando oigo el ritmo. O si no, mi música el sentido perdería. Siempre hay un tema que de la lengua tira. Siempre hay una instrumental que te inspira. Si cambio de estilo no es por vender más, es que he aprendido cosas nuevas. El ritmo de vinilo, escrito lo que he querido, sin querer haber sabido que es lo que pega más. No sé cuándo empiezo ni voy a acabar. No sé cuándo otro disco voy a sacar. Solo me limito a hacerlo despacito. Lo que necesito es música. Escoge la tuya y deja que fluya, sin que nada la destruya. Música, escribo y la hago única. Hay mil maneras de expresarse con la lírica, métrica y prosa. Escoge la tuya y deja que fluya, sin que nada la destruya.